Hoy nos toca recibir una visita de lujo, tenemos la posibilidad de hablar de economía, de política también, con alguien que sabe de estos temas, que además se expresa con una claridad que no siempre se da y que no va en desmedro de la precisión ni de la profundidad, y que además tiene un rol en la gestión, por lo tanto, no solamente habla del tema, sino que conoce por dentro de lo que habla. Ella es economista, directora del Banco Nación, integra el Centro de Economía Política de la Argentina, CEPA, y si todo esto parece poco, además es precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria. Nos visita hoy Julia Estrada, que está aquí en los estudios de Radio Nacional Bahía Blanca. Julia, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, Juani, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Muy contentos de tenerte. La verdad, realmente es un lujo y llegás, bueno, en un día que hay mucho para hablar de economía, pero primero te quiero preguntar por la razón de tu visita. Entiendo que estás aquí para participar de una charla sobre herramientas financieras para el desarrollo productivo y desafíos futuros que tendrá lugar en la Bolsa de Comercio junto a su director, también del presidente del Consorcio de Gestión del Puerto de Bahía Blanca. Contanos un poco de qué va esta charla y cómo se relaciona con tu trabajo en el Banco Nación. Bueno, en primer lugar, contarte que como directora del Banco Nación de la República Argentina estamos haciendo estos encuentros con empresas en todo el territorio nacional y ahora particularmente en la provincia de Buenos Aires por al menos dos razones para sintetizar. Primero, porque tenemos una oferta crediticia que muchas veces no está en otros bancos. Sí quiero rescatar al Banco Provincia, otro banco público que también se pone la camiseta del mundo productivo. Pero muchas veces el Banco Nación es uno de los pocos que financia grandes volúmenes. Y eso es algo a dar a conocer que es fundamental. Entonces, lo primero es encontrarnos con clientes, también hacer un ida y vuelta con clientes, comerciantes, con quienes se quieran acercar, obviamente. Es abierto al público. Sí, es abierto y no pueden venir. No es específica para empresarios tampoco. Mirá, vamos a tener una parte que hace al Banco Nación, pero como vos bien decías al inicio, yo también me dedico a la economía. Sí. Y como segundo punto, bueno, discutir un poco hacia dónde vamos, cuál es el futuro de la Argentina, qué es lo que tenemos por delante. Creo que Argentina tiene enormes desafíos, pero también una gran oportunidad. Bien. Vos hablabas de, mencionabas brevemente al Banco Provincia, que tiene un peso muy fuerte, no solo en nuestra ciudad, sino en todo el territorio de la provincia, valga la redundancia. Y hoy, conversando con un amigo que es trabajador del Banco Nación, me dijo, no dejes de preguntarle por las promociones y por las líneas de crédito que tiene el Banco Nación, que muchas veces quedan opacadas por las del BAPRO, que quizá es un banco que tiene más cercanía porque es de la provincia. Te quiero preguntar eso, y también para la gente que escucha, ¿no? Que por ahí no se entera de algunas de estas promociones y líneas de crédito que hay. Bueno, banco a tu amigo del Banco Nación, sí, que la verdad es que lo que está haciendo está buenísimo. Estaba viendo si tenía por acá. A ver. Saludos a Fernando. Aprovechamos. Nosotros estamos trabajando con Comercios Venea Más, que es la posibilidad de vincular comercios para que las promociones del banco puedan efectivamente acreditarse. Con esto, considerando como base, es decir, tiene que estar el comercio vinculado y el comercio tiene que cobrar por Banco Nación y uno tiene que pagar por un medio de pago de Banco Nación. Con este marco tenemos, voy a leer rápido, tipo publicidad. Lunes, 10% en farmacias, 10% en perfumerías. Martes, 25% en librerías, 25% en jugueterías. Miércoles, 20% mascotas. 25% los jueves en indumentaria. Viernes, 10% en combustible. Sábados, 35% con un tope de reintegro hasta 4.000 pesos en comercios de barrio. Y sábados y domingos en carnicerías hasta 4.000 pesos. Bueno, bien. Atenti, necesitamos que los comercios se vinculen al banco, con lo cual mi mensaje en este momento es para quienes son consumidores, que tengan la info, la buscan, está en la web del banco, pero también para quienes son comerciantes. Necesitamos que se vinculen al Banco Nación. Obviamente nosotros hacemos nuestra tarea de ir a recorrer, pero que los comercios tengan cuenta en el banco y que operen con el banco para de esta manera ofrecer estos beneficios a sus clientes. Buenísimo. Y yendo a temas más políticos, no puedo dejar de preguntarte, ¿no?, por todo lo que tiene que ver con el acuerdo con el FMI sobre esta revisión, creo que es el término técnico de lo que está gestionando el ministro de Economía, Sergio Massa, y apelando a esa claridad que tenés para explicar, Julia, contanos un poco de qué se trata. Dejamos atrás aquel programa que había firmado Martín Guzmán, que tan criticado fue por el kirchnerismo, entramos en uno nuevo. La pregunta es, muchos cada vez que escuchan acuerdo con el FMI, dicen salimos de Guatemala y entramos en Guate peor. ¿Esto es así? ¿Vamos a estar mejor? ¿Hay un horizonte de mejoría para el ciudadano de a pie, que por ahí todos estos términos que escuchamos cuando hablan ustedes los economistas sobre el fondo, stand-by, facilidades extendidas, rollover, todas esas palabras raras? Spanglish. Bueno, digo, esa persona que le cuesta llegar a fin de mes, que la está pasando mal por la inflación, ¿le damos un horizonte de esperanza con esto o sigue todo más o menos igual? Mira, vamos a arrancar, necesito hacer este contexto. La deuda con el Fondo Monetario Internacional la tomó Macri y este gobierno la hereda. Sí. El acuerdo con el fondo, este gobierno lo hereda. Sí. Lo que hizo este gobierno, que generó obviamente discusiones internas, pero las vamos a pasar de largo para ir al punto, es firmar un nuevo acuerdo para ver cómo devolverle la plata al fondo que Macri tomó. En ese nuevo acuerdo hay una serie de problemas, que son condicionamientos. Sí. El FMI te revisa 10 veces trimestralmente. Te empezó a revisar en marzo del 22, termina de revisarte Argentina en junio del 24, y que ante cada revisión se fija si te puede dar el desembolso o no para que vos le pagues. Lo que nosotros tuvimos este año fue una sequía, nos faltaron 20.000 millones de dólares. Una parte importante de las metas, sobre todo la meta de cumplimiento de dólares y la meta de cumplimiento de déficit fiscal, porque también se nos afectó la recaudación, no se pudieron cumplir en marzo y en junio. Se está demorando, y al día de hoy ya tenemos un avance, pero todavía no ha sido publicado el definitivo. Está demorando la aprobación de las metas de marzo y de junio, por ende los desembolsos de fondos, porque Argentina no cumple las metas y el FMI no dice si está aprobado o no aprobado. No reconoce la sequía como variable. Entonces, en contexto, la discusión es esa, es una discusión defensiva. No es la discusión que estamos planteando en el marco de esta campaña, que es hay que revisar el acuerdo con el fondo para adelante. Bien. Una cosa es lo que se está haciendo ahora, que es sencillamente ajustar lo de las metas, que el FMI apruebe, que adelante algo de fondos, lo que adelantó Sergio Massa en C5N el domingo de la noche, que puede haber algún adelanto de fondos para fortalecer reservas, considerando que tenés sequía. De nuevo, no es porque Argentina haya hecho las cosas mal, sino porque tenés el clima que te jugó una mala pasada. Y todo eso es parte de la conversación con el fondo actual. Pero esta no es la nueva negociación que estamos proponiendo, que significaría alivianar vencimientos respecto de lo que Argentina tiene que pagar de deuda externa todos los años. Esto tiene que ver entonces más con esa crítica que se hacía en su momento. Por ejemplo, se decía que cuando Guzmán hizo el nuevo acuerdo, había ciertas condiciones que luego, disparada la guerra en Ucrania, no se cumplían. Entonces había que hacer una revisión. Esta es la revisión que llega ahora. Y después habría una revisión a futuro que tendría que ver con, ahí sí, ya cambiar los términos más generales del acuerdo. Claro, esto es un recalibramiento de un acuerdo que no atiende a un cambio de condiciones exógenas de Argentina. Argentina tiene otra situación, tiene menos dólares. Fin. Por esa razón no podemos cumplir con cosas que se pactaron sin sequía mediante. Ni siquiera estamos discutiendo lo de la guerra. Claro. Lo de la guerra, que fue el año pasado, no lo reconocieron, quedó ahí, pasado, pisado. Pagamos más dólares por el encarecimiento de los costos de la energía, 5.000 millones de dólares más, es la estimación que hizo Sergio Massa, nuestro candidato a presidente. Y eso no ha sido reconocido, quedó atrás en el tiempo. Lo que estamos pidiendo es que nos reconozcan por lo menos la sequía, que no tengamos que estar ajustándonos el cinturón porque nos están pidiendo una devaluación fuerte. Lo que se hizo en materia de extensión de impuesto país, las medidas que se anunciaron ayer en la mañana, son para evitar una devaluación, para evitar un salto brusco del tipo de cambio. Se decidió extender el impuesto país en lugar de hacer eso. Por ende, estamos administrando la escasez. No es el nuevo acuerdo que a mi criterio tenemos que lograr. Creo, para los que nos estén escuchando, que Argentina necesita mirar para adelante con perspectiva de crecimiento y de distribución. Tenemos una oportunidad histórica, es Vaca Muerta, también es el litio, también es, si aparece petróleo offshore en las costas de nuestra provincia, de la provincia de Buenos Aires también. Esa oportunidad es utilizar esos recursos de la manera más inteligente posible para poder crecer y desendeudarnos, no para levantar el cepo y que se la fuguen unos pocos. Esto no lo digo porque me guste criticar, sino porque ayer en la sociedad rural los candidatos de la oposición, Patricia Bullrich, Larreta, hablan de levantar el cepo. Levantar el cepo es que se fuguen los dólares de Vaca Muerta, que se pueda volver a abrir la canilla para que cualquiera pueda comprar. Quizás alguno de los que nos está escuchando puede comprarse un puchito más si tiene suerte, si puede ahorrar, pero va a haber millones y millones que se van a fugar de parte de un puñado de ricos o de grandes empresas que van a dolarizar ganancias. Y ahí es donde se van a ir gran parte de los dólares que Argentina va a exportar de Vaca Muerta. Entonces, ese es el desafío. Y sobre todo generacionalmente. Yo tengo 34 años, para quienes estén en los 20s, en los 30s. Estamos, los que estamos en esta edad en la política, tenemos ganas de transformar. No estamos mirándola de afuera, somos protagonistas. Y nos toca un desafío enorme, que es administrar una gran cantidad de recursos que Argentina tiene para extraer, para salir del extractivismo. Para poder ser un país industrial, con ciencia y con tecnología. No extraer para seguir siendo extractivistas. Claro. Que es lo que nos viene pasando en nuestra historia, porque somos un país primario exportador con muchos pendientes en la agenda industrial. Sí, y víctima de la División Internacional del Trabajo, algo que veíamos en la escuela ya, ¿no? Sí, pero también batallando contra esa División Internacional del Trabajo. Muchas veces el peronismo batalló. Y también todos los gobiernos que, con diferencias incluso con el peronismo, sostuvieron una industrialización sustitutiva hasta el golpe del 76, digo, la etapa 45-74, sí. Una etapa de proscripción del peronismo, pero que así todo fue sosteniendo una matriz industrial. Claro. Y a partir del golpe del 76 hasta el 2001 tuvimos regresión en términos industriales y además endeudamiento. Los gobiernos de Néstor y Cristina volvieron a poner a la industria en su lugar. Con Macri volvimos a ir para atrás, ahí tenemos el gran péndulo argentino, como decía Marcelo Diamant, vamos y venimos. Lo que yo digo es, el rumbo que hoy sostenemos y que Massa como candidato a presidente propone sostener, es el rumbo de la industria, los puestos de trabajo y la mejora salarial, que también es un pendiente. Bueno, sostengamos ese rumbo, yo sé que no hay tal vez el mejor escenario en materia inflacionaria, pero sostengamos ese rumbo, que es el rumbo que nos va a permitir estar todos adentro. Ahora, Julia, yo te quiero preguntar, si en este nuevo acuerdo que está firmando Massa aparecen variables como, por ejemplo, esto que podríamos decir una devaluación sui generis que tiene que ver con el dólar agro, aparece también un primer paso hacia salir del desdoblamiento cambiario, los múltiples tipos de cambio, todas cosas que los mercados, por así decirlo, siempre piden. ¿Por qué hubo una reacción adversa ayer, como se ve, por ejemplo, con la disparada del dólar blue? Más allá que sabemos que el dólar blue por ahí es algo muy chiquito y que no es donde actúan los grandes empresarios que cuando se quieren dolarizar se van al CCL o al MEP. ¿Por qué esta reacción del dólar blue? ¿Cómo la leerías vos? A ver, una medida que tuvo que ver con un encarecimiento vía impuestos de algunos rubros de importación, de servicios, de bienes, no de todos, no voy a ponerme a detallar excepciones, pero para decir velozmente, canasta básica está exceptuada, y ese encarecimiento genera para muchas empresas la necesidad de tener una cobertura. Bueno, en ese efecto cobertura hay una suba de dólar. Es eso. Es eso, y es una medida de nuevo que debería recalibrarse en los días que vienen con más detalle respecto de cuáles son los rubros arancelarios alcanzados. Bien. El nomenclador. Bien, bien, clarísimo. Y te quiero preguntar por otro tema que vos también mencionaste, que tiene que ver con estos desembolsos de los que Sergio Massa mismo dijo que no quería dar precisiones hasta que estuviera cerrado. Te quiero preguntar, vos muy bien explicaste, ¿no?, el origen de esta deuda en el préstamo de 2018 por parte de Mauricio Macri. Luego está el acuerdo con Guzmán, que de alguna manera, corregime si lo explico mal, él lo que logró es que nos den la misma plata que nosotros debíamos para poder pagar la deuda de Macri y acomodar una deuda con un horizonte de pagos más posible de irlo cumpliendo, a diferencia de lo que era el programa de Macri, que era como todo muy seguidito y un volumen de dólares muy altos. Y ahora vienen más dólares. Esto es más deuda que estamos pidiendo. Y también preguntarte esto, si esa plata era para pagar la deuda anterior y tener que pagarla más adelante, ¿por qué viene más plata de la que son los vencimientos? Viste que está ese rumor de que se habla algo así como 8.000 millones de dólares que vendrían en agosto, teóricamente, cuando los vencimientos, si no me equivoco, son algo así de 3.000 millones de dólares. A ver, sobre dos preguntas son. Sobre la primera, que tiene que ver si es como dijiste el acuerdo que negoció Guzmán, es correcto. Argentina no toma más deuda. Argentina firmó un acuerdo en donde los 45 mil millones de dólares que Macri tomó y se fugaron, en lugar de pagarlos en corto tiempo, el FMI te da la plata para que vos lo puedas repagar en 10 años después. De cualquier manera, para que sepan, no estamos cancelando deuda cada vez que le pagamos al fondo. El FMI nos da la plata y nosotros nos damos vuelta y se la cancelamos. Pero cancelamos los vencimientos de Macri. Claro. Después tenemos que pagar los 45 mil millones de dólares. En otro plazo, pero hay claro. que pagar los 45 mil millones de dólares. Sí. Y ese es el desafío y la herencia, la mochila que nos queda. La verdadera pesada herencia. La pesada herencia, sí. Exactamente. Ahora, no puedo decir más que lo que dijo Sergio Massa el domingo de la noche respecto de los adelantos, porque no hay que meterse en la negociación que está ocurriendo, sí repetir que va a haber los adelantos del segundo semestre a el momento actual. Pero para aclararte una cosa, no sería más deuda, en principio, según lo que se sabe, sino que sería los adelantos de los desembolsos, pero en tiempo presente esos desembolsos igual hay que pagarlos. Está bueno que lo expliques eso, porque a veces en la complejidad de lo que sí. son estos temas, uno, a veces malintencionadamente, otras veces no, se comprende como que, como viene en plata, es más deuda. Y quiero aprovechar estos minutos que nos quedan para hablar del gasoducto Néstor Kirchner, que bueno, ha sido un suceso nacional. Para mí casi una política de Estado, porque vimos a la oposición diciendo que en realidad era de ellos, que ellos lo habían empezado y no sé cuántas cosas, que uno la lectura que puede hacer es que, bueno, te hubiera gustado hacerlo y no lo hiciste, con lo cual en contra no estás. Digo, ahí, por más que no lo digan explícitamente, ellos valoran de alguna manera el logro que fue la construcción de este gasoducto, que nos permite sacar la producción de Vaca Muerta, eventualmente exportar a por ejemplo a Brasil si se hace la reversión del gasoducto del norte, y en el caso de nuestra ciudad, que es por ahí el tema que te quiero traer, tengo entendido que libera otros gasoductos que traen gas para acá y que antes también se utilizaban para mandar al Gran Buenos Aires, que es donde está el consumo de bueno, tanto para producción como para hogares por ahí más fuerte del país. ¿Cuáles son, cómo podemos explicar las posibilidades que se abren con este gasoducto cuando esté totalmente operativo? Y pensando esto que se dice, ¿no? Que vamos a, si es tan así esto de que vamos a salir de este problema histórico que tiene la Argentina, que es la falta de dólares, que hoy hablamos, ¿no?, de industrializar, y yo lo que entiendo, tampoco soy un experto en temas económicos, vos por favor corregime, pero entiendo que la Argentina, cada vez que se empieza a industrializar, genera más demanda de dólares, que tiene que ver con los insumos para la producción. Entonces, si ahora con esta posibilidad de exportar energía podemos salir de este círculo vicioso y pensar, obviamente siempre que haya un gobierno que lo acompañe con políticas firmes, sostenidas en el tiempo, que no es ni un mandato ni dos, sino que son décadas y décadas, si finalmente podemos llegar a pensar en algún momento en un país industrializado y con trabajo para todos los argentinos. A ver, el gasoducto es un hecho histórico, como vos bien decís. Ojalá invertir en infraestructura sea una política de Estado. En el gobierno anterior no lo fue, en este gobierno lo fue, a pesar del fondo. Massa, nuestro candidato a presidente, lo contó. El FMI pidió que se ahorrara en el primer semestre de 2023 y que no fueran esas partidas para construir el gasoducto. Y hubo una pelea muy fuerte para que eso sí ocurra. Por ende, decirte que fue también una pelea soberana la de construir el gasoducto, la primera parte, el primer tramo. Va a venir el segundo tramo, que ya está avanzando. Entonces, el gasoducto finalmente es una obra pública que se financia con una parte, el aporte extraordinario de las grandes fortunas, que fue un impuesto progresivo, votado en pandemia, o sea, un impuesto que pagaron los que más tienen. Lo digo porque en ese momento decían que no servía para nada, o que era un impuesto inútil, una batalla que no tenía sentido. Bueno, sirvió para financiar el gasoducto, y ese gasoducto genera dólares de los que nos faltan. Sí. Entonces, fíjate cómo una obra financiada con pesos genera dólares. Yo contrasto con lo que hizo el macrismo en la etapa anterior para razonarlo. Ellos, para financiar déficit fiscal, tomaron deuda en dólares, cuando podrían haber ido a colocar títulos en el mercado, en pesos, como hace este gobierno en la actualidad, que no toma deuda en dólares para financiar déficit fiscal. Claro. Es decir, finalmente hicieron la inversa. Tomaron dólares, que son de los que nos cuesta conseguir, para financiar pesos. Por cierto, los dólares cuando entraron se convirtieron en pesos, pero los dólares se los quedaron algunos, ¿no? Sí. El endeudamiento se fugó. Uh-huh. Y el gasoducto claramente es nuestra posibilidad de generar dólares para salir de esta situación de endeudamiento. Ahora, hay que administrarlo, y el control de cambios es la manera de administrarlo. Por eso, quienes les estén proponiendo, les hablo a las y los oyentes, quienes les estén proponiendo levantar el cepo, les están diciendo los dólares de Vaca Muerta son míos. No te los van a... No van a ser para vos. Claro. Van a ser para mí y para mis amigos. Entonces, ahí es donde tenemos una diferencia estructural con la oposición. Clarísimo, Julia. Nos hemos quedado sin tiempo, lamentablemente. Ha sido muy agradable poder tener esta conversación con vos, preguntarte estas cosas que uno a veces, incluso desde el ejercicio periodístico, tiene que explicar y no del todo llega a comprender. Así que agradecerte por esta visita y el tiempo que te has hecho para dialogar con nosotros. Muchas gracias a vos, Juani. No, por favor. Era Julia Estrada, directora del Banco Nación, del Centro de Política Económica de la Argentina y precandidata a diputada nacional por Unión por la Patria.